De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos en las 11 y un minuto de la mañana, de esta mañana de jueves. Hoy es un jueves muy especial, hoy suena a viernes. Ya podemos decir bien alto eso de hoy es jueves, Pero además de un viernes festivo, Mañana, bueno, la mayoría de nosotros supongo que haremos ese puente tan esperado, Que aprovecharemos quizá para hacer compras navideñas, pues sacar los adornos de las cajas e ir preparando ya lo que va a ser ese fin de semana de colocar árbol, Belén y todo esto. Que estamos ya casi en Navidades. Hoy es 5 de diciembre de 2019. Tenemos una temperatura de 14,9 grados en el centro de la ciudad. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Tenemos por delante también un par de horitas para compartir juntos, para estar entre amigos. Hoy pasarán por aquí, bueno, pues ya sabes que los jueves toca subirnos a la bici e ir a Fulgas con JJ Simón. Supongo que hoy hablaremos de ese sorteo especial que van a preparar desde Santoyo Bikes, Pero antes, a las 12 y 10 más o menos, tendremos con nosotros a Carles Molina. Llegará desde el Ayuntamiento de Elche porque viene a contarnos cosas interesantes, como una jornada que hay llamada Econovida. Economía sostenible, de esto vamos a hablar, Así que SOM Economía Sostenible es lo que tendremos con nosotros, pues con el concejal de promoción económica, Carles Molina. Y por supuesto, esta primera hora viene cargada de un montón de música que espero también te guste a lo largo de este programa y también tus comentarios. Me gustaría que participaras en el programa, pues solamente aunque sea para decir hola, estamos aquí, hola, ¿qué haces? 665-896450 es nuestro número de WhatsApp, 665-896450. Pues ya sabes, barra libre de comentarios. Cuéntanos lo que te apetezca, del tema que te apetezca, pero ya sabes que aquí nos encanta estar de buen rollo. Así que la política la vamos a dejar un poco al lado, ¿Eres de los que va a aprovechar este fin de semana para hacer, bueno, pues lo típico en este fin de semana, que es sacar los adornos navideños y ponerte en marcha? Te leemos en directo, Para mí es un placer acompañarte las próximas dos horas entre amigos. Gracias por sintonizar el 101.4 Teleelche Radio Marca. Es nuestro dial en FM. Y también si quieres ver pues cómo se hace lo de la radio en directo, ya sabes que solamente tienes que conectar en tu televisor. La televisión local de Elche, la de toda la vida, Teleelche. Bueno, que no estás en ninguno de esos dos lugares, pues igual nos escuchas a través de nuestra página web teleelche.es. Y bueno, pues vamos a empezar con temas navideños, estos Christmas que nos gustan. Este te lo canta Kylie Minogue. Buenos días.

En este caso nos dice nuestra querida amiga Maruja: hola, buenos días entre amigos. Yo esta tarde voy a poner el árbol con mis nietos. El fin de semana no están, así que aprovecho esta tarde el Belén para la semana que viene. Bueno, genial, Maruja, entiendo que eres de las que ponen las dos cosas, ¿eh? El árbol de Navidad y el Belén. Y además aprovecha, que mejor, ¿no?, cuando hay peques en casa, para hacerlo con ellos. 665-896450. Hola, ¿qué haces? ¿Estás por ahí? Ala, pues manda un WhatsApp y di que... Hola, estoy escuchando Entre Amigos. Seguimos con música. Eso sí, ya no es navideña, ¿eh? Tampoco vamos a ponerlo todo de Navidad, que estamos a día 5. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Y bueno, como suele ser habitual, ya los jueves, más o menos a esta hora, se acerca al estudio de Teleelch Radio Marca nuestro compañero Daniel González. Buenos días, Dani. Hola, Rosa, muy buenos días. Y con un motivo, claro, es jueves. Bueno, es jueves, toca debate, toca análisis, y hoy la verdad que tenemos un invitado muy especial. Hoy nos visitará el alcalde de Elche, Carlos González. Lo tendremos a él y también a tres periodistas locales, tres compañeros, para hablar del debate del estado del municipio que se celebró la pasada semana. Vamos a analizar un poco cuáles fueron las quejas, las demandas y las sugerencias de los colectivos y asociaciones vecinales y del campo de Elche, de nuestra ciudad y de las pedanías. Y bueno, vamos a preguntarle por algunas cuestiones centrales de ese debate, por ejemplo, el plan centro, el auditorio que se prevé ubicar en Carrús, el alumbrado navideño, también aprovecharemos para preguntarle la opinión a los periodistas y al alcalde. Y bueno, la verdad que tiene pinta de ser hoy un debate interesante, veremos a ver cómo resulta. Sobre todo porque es un debate que toca mucho a la ciudadanía, o sea, a cada lugar casi de la ciudad, ¿no? Sí, aquí, bueno, ya pudimos ver la pasada semana cuando se celebró ese debate en el Salón de Plenos en dos sesiones, miércoles y jueves, pues como los diferentes representantes, como digo, de las asociaciones vecinales, agrarias, sociales, pues se mostraron su parecer sobre en qué punto nos encontramos y cuáles son las demandas que ellos tienen de cara pues al próximo año. Cierto es que algunas de esas demandas se repiten año tras año. Esto parece que sea el día de la marmota en el que las asociaciones siempre plantean lo mismo porque nunca acaban de llevarse a término esos proyectos. Entonces, bueno, pues le preguntaremos sobre esta cuestión al alcalde y también lo analizaremos, insisto, con los otros tres periodistas que vienen esta noche, que son nuestro compañero Gaspar Macià, también habitual de las tertulias de La Glorieta con nuestra compañera Ros, vendrá Maite Vilaseca y vendrá también Sandro Macià. Uh-huh. Así que estos son los invitados que tendremos para esta noche. Pues esta noche a las 10:15, el análisis no se lo pierde nadie porque es un tema muy interesante el que se va a tocar, ya ves un poquito todo también y sobre todo muy interesante, y cada noche, cada jueves por la noche, ya sabéis, el análisis en Teleelch con Daniel González. Y como siempre digo, el que no pueda verlo, pues también hacemos redifusiones, después a las 11:15, 11:30 vuelve a emitirse, al día siguiente a las 2:00 PM, al día siguiente por la tarde, o sea que oportunidades no faltan para el que se lo quiera ver. Que si te preguntan, ¿lo has visto? Y dices que no. Es porque no ves la tele, directamente. No te sientas a ver la tele, además luego los programas están también colgados, ¿no? En la web. En nuestra web, exactamente, lo podréis ver también a partir pues de las 10 de la noche, estará subido a la web. Y también es otra opción. Así, si alguna cosa queremos pasarla más rápido, pues con la barrita más fácil. Bueno, Dani, gracias y que vaya muy bien el debate esta noche. Muy bien, Rosa. Pues muchas gracias y espero que sea interesante para los espectadores. Seguro, como cada uno de ellos. Muchas gracias. A ti, Dani. Chao. Bueno, ya veis, se pasa nuestro compañero cada jueves por aquí pues para contarnos qué va a suceder esta noche en el análisis. No te lo puedes perder, ¿eh? El análisis Teleelche en Teleelche esta noche, 10:15. Con Daniel González, un montón de compañeros, el alcalde de la ciudad. Vamos con Josh Michael y este Freedom. We'll be right back.

El programa en el que siempre estamos de buen humor. Pues te cuento, hoy estamos a jueves día 5 de diciembre de 2019 y tengo cosas, yo espero que interesantes que contarte. Así que presta atención porque hoy mismo, esta misma tarde, a las 6 de la tarde, bueno, pues Teleelche retransmite en directo el acto de la Constitución con la entrega de las distinciones de la ciudad. Por primera vez, además, el acto se adelanta a la víspera del Día de la Constitución. Será a las 6 de la tarde desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento y Teleelche hará un programa especial en directo que además se podrá seguir también por Facebook Live. Se entregará la medalla de plata del bimilenario a la Asociación de Informadores de Elche, también a Marina Marroquí, educadora social por su labor en la lucha contra la violencia de género y también a la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. Pero además de esto se entregará el Ramdor, que es la distinción más alta de la ciudad de Elche, a la ilicitana Carolina Pascual, que es consellera de Innovación. Ella será quien, además del discurso sobre la democracia y la Constitución. Teleelche entrevistará a los premiados en acabar el acto. Así que no te lo pierdas, hoy te lo damos en directo a través de Teleelche, el acto de la Constitución con la entrega de las distinciones de la ciudad. Cuento, 5 de diciembre de 2019 se celebran los santorales de Crispina, Anastasio, Dalmacio y Sabas, entre otros. Como siempre, muchas felicidades, ¿eh? Si tenéis cualquier acontecimiento que celebrar en este 5 de diciembre. Te cuento que en 1933, Estados Unidos, pues allí lo que ocurre es la abolición de la ley seca vigente durante 13 años. En 1990, el Parlamento de la URSS aprueba la libertad sindical. Y en 2017 la Unión Europea aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países, Panamá entre ellos. Nos vamos a nacimientos. Tal día como hoy nacía en 1866 Vasily Kandinsky, pintor ruso. Y en 1901 nacía Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense. Nos vamos a 1939 porque nacía Ricardo Bofill, arquitecto español, 80 años. Y 73 años cumple José Carreras, tenor español. En 1946 nacía, tal día como hoy, y tal día como hoy también, nacía José Monge. Bueno, así a lo mejor no te suena, pero si te hablo de Camarón de la Isla, el cantaor español, bueno, pues nacía en 1950. Y en cuanto a defunciones, hemos destacado algunas. En 1791, fallecía Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco. En 1926 fallecía Claudette Monet, pintor impresionista francés. Y en 1956 Jorge Negrete, cantante y actor mexicano. Nos quedamos en 2013 porque tal día como hoy, en 2013 fallecía Nelson Mandela, político sudafricano y Nobel de la Paz. Hoy, 5 de diciembre, además, se celebra el Día Internacional del Voluntariado Social. Nuestra compañera, Rosmari Alonso ha dado buena cuenta de ello hoy en su programa La Glorieta, ha ido girando en torno a este Día Internacional del Voluntariado Social. Cada día miles de personas se ofrecen como voluntarios para contribuir a la paz y el desarrollo sostenible. Permite a las personas y comunidades participar en su propio crecimiento. También gracias al voluntariado, los ciudadanos construyen su propia residencia, amplía su conocimiento básico y adquiere un sentido de la responsabilidad para sus propias comunidades. El voluntariado consolida la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas, lo que conlleva efectos sostenibles para las personas mediante las personas. Además, el voluntariado tiene un importante efecto dominó. Inspira a otras personas a impulsar las transformaciones requeridas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos, el número 16, dedicado a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Bueno, pues hasta aquí las efemérides de este día, de este 5 de diciembre de 2019, y la temperatura sube un poquito, ¿eh? Estamos ya en 15,1 grados en el centro de la ciudad, como siempre, es lo que nos marca la estación meteorológica de Teleelch, la humedad un 76%. Pero hoy luce el sol, ¿eh? Da gustito, después de unos días tan grises que hemos pasado, de momento el sol luce en la ciudad de Elche. ...42 minutos sobre las 11 de la mañana... ...¿qué te parece si seguimos con un poquito más de música?... ...lo hacemos con Ana Kavak.

En Teleelch Radio Marca, Entre Amigos. Bueno, también nos dicen, seguimos en Teleelch Radio Marca, por cierto, 101.4, ya sabes, de 11 a 1. Estamos entre amigos y nos dice Fran a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450. Hola Rosa, muy buenas. Soy Fran, dice, qué sintonía más bonita para empezar el programa Entre Amigos, ¿eh? Bueno, sí, digamos que la hemos estrenado hoy, ¿eh? Yo aprovecharé estos días para poner el árbol de Navidad, que cuando menos nos demos cuenta, llega el día 21... que disfrutaremos del partido solidario de la edición número 34 de Populares Informadores contra, bueno, contra periodistas, está claro, Populares Informadores, que recomiendo a todos los ilicitanos, y esto lo dice Fran, que no falte, ¿eh? Dice además que lo pasaremos muy bien y al terminar nos iremos a Albacete a apoyar a nuestro Elche Club de Fútbol, que ojalá cerremos el año con una victoria, estaría bien, Fran, así que tengo que aprovechar el puente. Saludos. Bueno, pues sí, está claro. Lo de ya que viene Populares Informadores. Bueno, pues aquí tienes entradas. ¿La quieres? Solo son 2 euros y es un donativo, ¿vale? Es un donativo el que damos porque vamos a recaudar fondos. Así que ya sabes. ¿La quieres, la entradita? ¿Quieres venir a ver el partido Populares Informadores el próximo día 21, sábado? Pues lo puedes hacer, solo tienes que mandarme un WhatsApp a este número 665896450, que es el del programa, y decirme quiero pues 2, 3, 10 entradas a 2 euros cada una, y además te incluye un bote de refresco y una coca de mollitas. ¿Qué más? Una salada, ¿qué te parece? Fenomenal, ¿verdad? Si es que te cuesta más lo que es la coca y el refresco que lo que es la entrada al partido para disfrutarlo juntos. Así que si te apetece, ya sabes que solo tienes que decírmelo a través del número de WhatsApp de este programa y yo te guardo en recepción las entradas que tú necesites. Es una buena causa, ¿eh? Y lo vamos a pasar, como dice Fran, en grande. Populares Informadores, el próximo 21, 2 euros de donativo. Yeah. lunes a viernes. Estamos entre amigos. Una hora entretenida en buena compañía. Bueno, pues así me encuentro yo, en buena compañía, en la vuestra, ¿eh? Que es importantísimo también que me lo hagáis saber a través del 665896450, que estáis ahí al otro lado, se agradece, ¿eh? Así que gracias a todos los que estáis mandando ese mensajito simplemente para decir hola Rosa, buenos días, hola entre amigos. Porque tengo cosas además interesantísimas que contarte. Nos vamos de Nochevieja, sí, y lo hacemos al restaurante Rincón de Galicia. Toma nota ya, porque la reserva la tienes que hacer al 966-670-430. ¿Por qué? Pues porque la cena de fin de año va a ser estupenda. Mira, entrantes. Buey de mar gallego. Oye, estoy hablándote del Rincón de Galicia, ¿eh? Eso ya te debería hacer una idea de lo que vas a comer, ¿eh? Productos gallegos riquísimos. Buey de mar gallego con gamba blanca de cullera. Bueno, ahí ya, ¿eh? Estamos mezclando, pero riquísimo. El famoso pulpo a la gallega. Unas croquetas de boletus caseras. Las vieiras, perdón, de las Rías Baixas. Como plato principal, pues tenemos solomillo gallego a la brasa o merluza de pincho a la gallega. Madre mía, cómo suena esto a las 12 en punto del mediodía, ¿eh? Y postres, pues mira, tienes una degustación y surtido de postres navideños. Ya te digo yo allí que hacen unos postres deliciosos. Bebida, pues mira, tienes refrescos, vinos, cava, sidra. Y después también está incluida una copa para que disfrutes el cotillón y las uvas de la suerte, que también las tienen allí, ¿eh? Un precio excelente. Y una noche vieja diferente y excelente en restaurante Rincón de Galicia. Madre mía, qué cenorra te vas a pegar este año. Restaurante Rincón de Galicia, está en el mismo centro, ¿eh? No tengo por aquí la dirección, pero la voy a buscar ahora mismo y te lo cuento. Tú ya ve anotando. Día, mejor dicho, noche 31 de diciembre, Restaurante Rincón de Galicia. Ahí pasarás la noche vieja. 966-670-430. Too sexy for my recuerda esa cena de Nochevieja en restaurante Rincón de Galicia, que va a ser de escándalo, ya te lo digo yo. Por cierto, que también puedes celebrar la comida de Año Nuevo, ¿eh? Que te decía yo que están en el centro, y tanto, en Poeta Miguel Hernández número 8, para que luego sigas con la fiesta, si te apetece, pues por el centro de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Seguimos celebrando aquí, pues cada uno de los días, pasándolo lo mejor posible y estando entre amigos, sobre todo también de buen humor, ¿eh? Donna Summer. Yeah.

es un poco pues fomentar el desarrollo sostenible de nuestro territorio, reconocer pues eso, contribuciones de las empresas al desarrollo económico y al bienestar social, difundir buenas prácticas y generar, en definitiva, un espacio de encuentro entre los empresarios, los emprendedores y también la administración pública en torno pues, a lo que es la economía sostenible. Dar también a conocer, como ahora bien dirá Manuel, pues esos instrumentos de apoyo que hay desde la administración pública para pues eso, para generar una economía sostenible y que haya un puente de colaboración entre la consellería y los sectores productivos de trabajo, pues tejido empresarial valenciano, para potenciar el desarrollo de la economía sostenible, que al final nosotros, aunque ahora hablaremos un poquito más adelante, como sabéis, Elche tiene la candidatura a la Capital Verde Europea 2030. Queda más bonito decir que 2030, ¿eh? 2030. 2030 queda como más... Sí. 2030 suena como muy lejos, ¿eh? Y sí. 2030 ya no sé. 2030 ya no, sí, pero se lleva... 2030, sí. Entonces, eso, Elche es candidata al Premio Capital Verde Europea. Entonces, estamos intentando desde el Ayuntamiento de Elche y gracias también a la Generalitat Valenciana, a la Consellería de Economía Sostenible, estamos intentando eso, que verdaderamente... nosotros que tenemos un tejido industrial muy importante, intentar que la sostenibilidad sea un elemento fundamental. Y también en esta jornada lo que se intenta es clarificar qué es sostenible. Ya. Porque a veces hablamos de sostenible y no tenemos muy muy claro qué es sostenible. Incluso sí. A veces hay empresas, nos hemos dado cuenta, que hay empresas que ya de por sí hacen economía sostenible, pero no lo saben. No lo saben. No son conscientes. Eso te iba a preguntar. Para los ciudadanos de a pie que pueden tener una empresa pequeñita y tal, eso de la economía sostenible, que suena así como muy bien, ¿cómo podemos hacer? ¿De qué se trata la economía sostenible? Precisamente se va a tratar en estas jornadas. Y no me lo vas a contar. Para intentar. No, te lo voy a contar, pero que va precisamente de eso para. Porque la economía sostenible no es. Podemos decir que son temas cerrados, o sea, hay que hacer A, B o C. Son una serie de medidas que son muy transversales. Estamos hablando de la misma economía, estamos hablando del turismo. Incluso, por ejemplo, yo que también soy responsable de turismo, que es también un turismo sostenible, un turismo amable, un turismo respetuoso con el medio ambiente, pero también un turismo en el que nosotros también seamos parte, el ciudadano sea parte de esa sostenibilidad. En cuanto a empatía, en cuanto a simpatía, en cuanto a ser amables con, o sea, ser un poco nuestros embajadores de nuestro pueblo, o sea, que lo que es la economía sostenible no son únicamente unos conceptos como ahora comentará Manolo, aparte del tema del programa, y en jornadas como esta intentan clarificar qué es la economía sostenible, porque siempre lo asociamos a la economía ecológica, pero es que es un espectro un poco más amplio y Elche tiene que estar a la vanguardia. ¿Hacia quién va dirigida esta jornada? Pues estas jornadas van dirigidas a empresas y a emprendedores, tanto presentes como futuros, porque tuvimos, como bien sabes, hace poquito el Business Market. Sí. Y hubo una cantidad de empresas de capital semilla, proyectos grandísimos, que la verdad es que tuve el otro día también la oportunidad de hablar con ellos. Y la verdad es que también va dirigido a ello, pues asociaciones empresariales, asociaciones profesionales, centros educativos, centros de capacitación ocupacional, cooperativas, entidades. Bueno, en definitiva, concretamente esta jornada van a la base un poquito más económica y empresarial. Manuel, vienes de la empresa Altriam y está, bueno, la coordinadora del evento. Coméntame un poquito el programa que vamos a tener desde las 3:30 de la tarde, ¿puede ser? Sí, las 4 de la tarde hasta las 7:30 más o menos. Bien, primero que nada hay que enmarcar que esta jornada que celebraremos aquí en Elche, en el Palacio de Congresos, el próximo día 9, el próximo lunes, forma parte de un programa que se llama SOM Economía Sostenible, promovido por la Consellería de Economía Sostenible, para promocionar y dar a conocer qué es lo que hablaba Carles, la economía sostenible. Lo que queremos es que sea de una manera transversal, sí. ¿No? La economía, el planeta cada vez es está más de, digamos, en un estado de alarma, ¿no? Ahora estamos llevando una cumbre del clima en Madrid. Estamos en una situación un poco alarmante. El planeta, evidentemente, estamos en una situación que es finito, pero no quiere decir que se acabará, sino que tenemos que poner los medios para que esto no suceda. Y esto es el llamamiento que hacemos a la sociedad y a las empresas en general. Cuando hablamos de economía sostenible, hablamos de unas prácticas no solo respetuosas con el medio ambiente, sino con todo el entorno social, ¿eh? Claro. Es decir, hay que ser respetuoso con el medio ambiente porque es una cuestión de hecho y de derecho, pero también que produzca la felicidad en los trabajadores. Uh-huh. Cuando hablamos de felicidad, que estén en un entorno agradable, que puedan conciliar su vida laboral con su vida familiar, etcétera, etcétera. Eso se está haciendo mucho en muchas empresas de fuera del país. Claro. En lugares, como dices, sostenibles. En cuanto a esa felicidad del trabajador, no quiere decir que no trabajen, todo lo contrario, están trabajando quizá más y están rindiendo mucho mejor porque están en un entorno donde apetece ir a trabajar y donde hay sonrisas y hay muy buen clima. ¿Eso también es economía sostenible? Claro que sí, que es economía sostenible. Es lo mismo que tú, la decisión que tú puedas hacer con tus propios proveedores, ¿no? Que tú, si tú a ti te exiges ser respetuoso con unos determinados ítems, también pides que los proveedores sean respetuosos con la manera que tú tratas. Lo mismo que te exiges para ti, exiges a tus propios proveedores. O sea, que esto es lo que das, recibes. Claro. En todo. Al planeta, lo que le estamos dando es lo que estamos recibiendo también. Claro. Mira, hechos tan significativos como, por ejemplo, el uso del plástico. Ya sabemos lo que está sucediendo, ¿no? Pues hay pequeños detalles, sí. Como, por ejemplo, decir, o fomentar la economía sostenible. Cuando estamos en una conferencia, poner cristal, no poner plástico. Claro. Es decir, o exigir cuando tú estás haciendo una acción que no se utilice el plástico. Claro. Son pequeñas acciones que forman parte de esa sostenibilidad. Está claro que el planeta es finito y que tenemos que poner unos determinados medios, pero porque no, es el legado que nosotros tenemos no que dar en el futuro. ¿No lo estamos acelerando? Ese finito parece que lo vamos acelerando nosotros si no ponemos remedio. Parece ser que está en una situación bastante alarmante, por lo que la cumbre del clima que está llevando en Madrid en estos momentos, que el calentamiento ha sido de 1 grado y eso parece ser que es mucho. Lo que pasa es que, bueno, la sociedad como sociedad y el planeta y es la configuración de países, las Naciones Unidas tienen que buscar una serie de políticas y aplicar una serie de políticas para que esto no se produzca. Y esto es en sí de donde emana todo esto de la sostenibilidad y la jornada que nosotros vamos a hacer el día 9, que es la Agenda 2030, que ya ha nombrado el concejal, que ahí está Elche para esa Agenda 2030. La Agenda 2030, en el año 2000 se juntaron una serie de países dentro de las Naciones Unidas y se marcaron unos objetivos para el desarrollo del milenio, que son los ODN. Que se tenían que conseguir en el 2015. Ya pasó el 2015, se consiguieron algunos, otros no, y entonces se trazó una nueva agenda, que es la Agenda 2030, en el que firman 193 estados miembros de todo el mundo. Es decir, estamos hablando de 193 estados, es mucho, es un acuerdo mundial de una gran importancia, en el cual se marcan unos 17 objetivos para el desarrollo sostenible, y en eso estamos. De ahí emanan una serie de políticas que se tienen que aplicar. Esto quiere decir que quien no cumpla aquellos posiblemente los expulsará al propio sistema. Uh-huh. Vamos a ver, esto no está reñido con la cuenta de resultados, ¿eh? Las empresas tienen que ganar dinero, evidentemente, pero sí ser respetuoso con tu actividad. Yo te lo digo porque se está controlando mucho las emisiones de CO2. Uh-huh. Habrán empresas que o se reciclan o se expulsarán del sistema. Ellas mismas se autoexpulsarán del sistema. Esto es como lo de los automóviles, ¿no? Por ejemplo, llega un momento que ya no emitirán ese CO2 que emitimos todavía, pero con el paso de los años creo que lo vamos a conseguir. Sí. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia salió hace poco que a partir del año que viene ya habrán compañías de cruceros que no podrán llegar a la ciudad de Valencia si no se reciclan. Es decir, están haciendo grandes inversiones en gas licuado, que emite mucho menos CO2. Y es el mismo sistema que después. Bueno, pues de esto hablaremos. La jornada, como os decía, forma parte de un programa que se llama Som Economía Sostenible, que se han realizado dos jornadas más, una en Gandía y la otra en Castellón, y acaba aquí en Elche. ¿Qué nos encontraremos a partir de las 4? Pues a partir de las 4 nos encontraremos en una inauguración oficial y a continuación será el Josep Vicent Mascarell, que Josep Vicent Mascarell es director de Philip Lab, del Instituto Philip Lab, y es presidente del Comité de Ética y Cumplimiento de Balearia, donde nos explicará esa Agenda 2030, que yo de una manera, en dos pinceladas, he intentado de transmitir aquí a los oyentes. ¿Cuál es el camino para la economía sostenible? Estas jornadas tienen una finalidad muy concreta, y es dar a conocer las ayudas de fomento a la economía sostenible que lleva adelante la propia Consellería de Economía Sostenible. Unas ayudas que ya vienen funcionando desde el año 2017, 2019, en la resolución del año pasado ya se han producido, pero estamos en proceso de elaboración de la convocatoria del 2020. Y por eso es lo que venimos a contar a las empresas y asociaciones, en qué consisten estas ayudas. Son ayudas de promoción de la economía sostenible y ayudan a financiar determinadas acciones de difusión y de fomento. Uh-huh. Se explicará con más detalle a quién van dirigidas. Van dirigidas, por una parte, a asociaciones, fundaciones, etcétera. Por otro lado, a pequeñas y medianas empresas. Y por último, a centros, institutos y entes universitarios. Vamos a ver aquello que decía. Mucha gente lo está haciendo. Sí. Bueno, pues una asociación, pues posiblemente está haciendo talleres, o está haciendo congresos, o está haciendo exposiciones, o está haciendo jornadas o charlas de economía sostenible. Bueno, pues podrán a lo mejor, si cumplen unos determinados requisitos, presentarse a esas ayudas. Cuando hablamos de asociaciones, son asociaciones sin ánimo de lucro. Pero hay empresas, pymes, en que están haciendo acciones o están haciendo un balance del bien común o están haciendo memorias ya de responsabilidad social, memorias de estado no financiero, que ya las están haciendo, bueno, pues, y aquellos que no lo están haciendo pueden tener aquí unas ayudas para que esto lo puedan desarrollar. Y luego, organismos de investigación, sobre todo centros docentes, institutos y entes universitarios especializados que estarán llevando pues acciones de economía del bien común o de emprendimiento social que se pueden acoger a estas ayudas. Uh-huh. En realidad, en la parte central de esta jornada será dar a conocer a aquellas personas interesadas y a aquellas empresas interesadas en qué consisten estas ayudas. Y ya, por último, siempre predicar con el ejemplo. Y hemos tenido muchísimo interés desde la Consellería de Economía Sostenible que sea desde el mismo territorio quienes expliquen qué están haciendo. Para dar ejemplo, hacer estas jornadas lo que pretendemos es que sean inspiracionales. Si tú ya ves lo que hace tu vecino y que le va bien, pues es una manera de poder tú emularlo, ¿no? Y así contaremos con una serie de empresas radicadas aquí en Elche y en el campo de Elche, como es iWest de Elche, Francisco Javier Prieto del Nogal, que es el director gerente, vendrá a contar cómo trabaja la responsabilidad social corporativa. Esto es muy importante. Explicar qué es la responsabilidad social corporativa quiere decir aquello que yo hago de motu propio, claro, para mejorar, no aquello de cumplir la ley, muchas veces lo confundimos. Muchas veces lo confundimos. Tendremos una empresa, vendrá su CBDO, que es Juan Manuel Martínez Alcaraz, de Green Waste to Energy. El grupo IDES, que es un grupo de comunicación, contaremos con Ángel González, que es el director creativo, y por último, Alberto Bleda, que es delegado provincial para Alicante de la empresa Urbaser. Uh-huh. Ellos nos explicarán desde sus empresas qué programas desarrollan y qué actividades desarrollan dentro del bien común y cuáles son sus líneas de trabajo. Manuel, eso me da pie también para preguntarle a Carles qué se está haciendo desde el ayuntamiento, qué se está llevando a cabo con reacción con la economía sostenible. Efectivamente, hay que predicar, como bien dice Manolo, hay que predicar con el ejemplo. Predica. En Elche estamos con los nuevos presupuestos y con los explotando los las infraestructuras financieramente sostenibles, lo que llaman las IFS. Estamos sustituyendo las antiguas luminarias y el alumbrado público por un tipo más moderno, más tipo LED, que se le llama, ¿sí? ¿Vale? O se le llama, no, que es tipo LED, controladores de flujo. Y reducir sensiblemente lo que es el consumo eléctrico. La flota de vehículos municipales se están utilizando autobuses, vehículos híbridos y bueno, también como la flota de autobuses urbanos y también los coches municipales. Una creación de una red de agua regenerada para el riego de parques, para ser sostenibles, creaciones de nuevos carriles bici, estaciones y número de bicicletas, limpieza y recogida de residuos con la nueva, es que no quiero enrollarme mucho, con la nueva contrata de basuras, con la nueva ruta de recogida selectiva de envases, papel, cartón. Estamos potenciando un turismo más sostenible, basado en la conservación de valores naturales de nuestras playas, nuevas rutas ecológicas. También estamos con la participación de proyectos europeos, como el proyecto Impulse, ¿vale? El aumento de la eficacia energética. También participamos de manera activa en las redes de ciudades por el clima. En fin, pues estamos haciendo una serie de medidas, como bien dice, que hemos encaminadas a este objetivo 2030 y, como bien dice, estamos intentando que seamos un ejemplo, o sea, es decir, vamos a predicar dando ejemplo y esta es la idea, esta es el camino que está cogiendo el Ayuntamiento de Elche. Manuel, bajo tu punto de vista, a ver, lo del planeta, lo que está pasando, lo sabemos hace muchísimos años. ¿Estamos a tiempo? ¿Se puede, haciendo todo esto que, por ejemplo, se va a tratar en el próximo día 9, podemos desacelerar quizá todo lo que está pasando en el planeta? Yo no soy especialista, pero los hay y muy buenos. Y ya te decía antes, son 193 estados los que están ahí poniendo toda su fuerza y toda su energía para que esto no se deteriore más. Son procesos muy lentos, Posiblemente nosotros no veremos el fin del planeta. Sabemos que es finito, pero sí que tenemos los elementos para que eso se pueda reconvertir, mantenerlo en un estado de finitud, pero no de finitud de explosión total, sino de poderlo mantener. Y esas son las políticas que llevamos. Yo soy optimista y creo que sí. De todas formas, a mí también me gustaría remarcar que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de muchas cosas más, y que son los 17 ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos hablado aquí, evidentemente, del medio ambiente, del CO2, que es importantísimo. Hemos hablado del agua, ¿no? Del saneamiento. O sea, aquí, bueno, nos parece todo muy, muy significativo y, bueno, no le damos mucha importancia, pero en el mundo hay un 60% de la población del mundo no tiene agua potable. Y es verdad. No tiene agua potable. Nosotros somos afortunados en ese. Pero también es contribuir a la salud y al bienestar. Es decir, las emisiones de CO2 repercuten en la salud de las personas. También es economía sostenible dar educación de calidad. También es igualdad de género. Claro, es que quizá lo que es la frase economía sostenible la entendemos de una manera y por lo que me estás contando, Manuel, madre mía. Sí, son 17. Seguro que de esos 17 objetivos las empresas están haciendo algo. Seguro. Que sea uno o dos. Hay unos objetivos. Dices, bueno, el objetivo prioritario es que dentro del 2030 se acabe la pobreza en el mundo o no haya hambre cero, ¿no? Sabemos que eso, desgraciadamente, será un objetivo que no se conseguirá al 100%. Pero bueno, hay que poner esos elementos para que eso se produzca. Que haya paz, que haya justicia, que se realicen acciones por el clima, que las ciudades sean sostenibles en sí. Y sobre todo lo que es muy importante, que es el punto 17, y eso es lo bonito por lo que estamos aquí, que haya una entidad municipal, un organismo municipal como el Ayuntamiento de Elche, claro, y como la Concejalía de Promoción Económica, y un organismo autonómico como pueda ser la Consellería, uniéndose, lograr alianzas para lograr estos objetivos de sostenibilidad. Al final también se trata de eso, un poco de aliarse todos, claro, el mundo entero, para intentar en la medida de lo posible, y aunque nos lleve décadas, porque posiblemente te lleve décadas, el hambre, que llegue el agua a todos sitios, que la higiene sea la adecuada, que la educación también, y que la gente en definitiva pueda ser un poquito más feliz, eso es economía sostenible. Y bueno, si somos más felices, pues mejor que mejor, ¿no? Y estamos ayudando al planeta, a nosotros mismos y a los demás. Y esto, la jornada, no sé si está ya cerrada o pueden asistir a ver esta jornada... Sí, se pueden inscribir, toda es una jornada completamente gratuita. Toda persona interesada puede acercarse hasta el Centro de Congresos de Elche. Uh-huh. A las 3:30 se abrirá la inscripción. Hay personas que pueden hacerlo, es decir, a través de las redes sociales y a través de la web del Ayuntamiento de Elche y a través también de la web de la Confederación Empresarial Valenciana, se pueden inscribir, tienen unos formularios que se pueden inscribir de manera gratuita. Quien no le dé tiempo o no lo haya podido hacer por la razón que sea, no pasa nada. A las 3:30 se viene al Palacio, al Centro de Congresos de Elche, y allí, pues muy gustosamente, se podrá escribir y podrá tener acceso a esta jornada que estamos trabajando con tanto cariño, y bueno, y nos sentimos también acogidos por la ciudad de Elche. Además, después, cuando termine la jornada, habrá un vino de honor que se puede luego entre unos y otros comentar quizá qué tal ha sido la jornada y qué les ha parecido, que también está muy bien, ¿no? Sí, el networking es importante. Además, también, como vienen empresas, como está dirigido pues a empresas, emprendedores, uh-huh, asociaciones, pues que entre ellas puedan intercambiar impresiones y puedan... La verdad es que siempre nos parece que los finales de los vinos de honor, pero realmente se avanza muchísimo trabajo. Claro, todo lo que has escuchado y lo que no has podido a lo mejor pues comentar con otra gente, luego en ese vino lo podéis comentar. Bueno, pues será el próximo día 9, el sábado. Lunes 9. El lunes día 9 a las 3:30 ya se pueden, ir por allí. Som economía sostenible. Pues vamos a ver si un poquito entre todos lo conseguimos, aunque lo vean los medios de comunicación, tenéis mucho que hacer. Mucho que hacer, sí. Que lo vean nuestros hijos, nuestros nietos, pero que lo vean, que sería bueno, por cierto, que deberíamos empezar educando, a los más chiquititos, para que ellos continúen con esta labor que se está llevando a cabo. En este caso, que lo vais a hacer en el Centro de Congresos de Elche el próximo lunes. A las 3:30 se abren las puertas, así que una jornada interesante. Gracias, Carles Molina, concejal de Promoción, Economía y Turismo, por estar con nosotros en el estudio de Teleelch Radio Marca. Muchísimas gracias a ti, Rosa. Siempre es un placer. Y Manuel Gil, gracias también por todo lo que nos has contado, que ha sido muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Que vaya genial la jornada. Bueno, aquí seguimos. Teleelch Radio Marca, como ya sabéis, 36 minutos sobre las 12 del mediodía. Lo hacemos con un poquito de música y estamos esperando ya a JJ Simón. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone.

Bueno, pues feliz cumpleaños, Alejandra, que pases un día genial. Y también de parte de tu tía, ¿eh? De tu tía Maruja. Gracias, Maruja, también por escribirnos. Venga, vamos a por dos más. Hola, Rosa, buenos días, entre amigos. Dice... Aquí estamos muy entretenida, dice, pues me alegras las mañanas, incluso bailo con mi nieta en brazos para entretenerla. Además, incluso dormida, dice, escuchando la música que pones. Ay, muchísimas gracias. Te escucho todos los días que puedo, que no son todos como yo quisiera. Un abrazo. Bueno, pues me acabas de hacer muy feliz a mí, ¿eh? Muchísimas gracias. Es agradable saber que sí, que estáis ahí al otro lado, ¿eh? Y como no, Sergio Gutiérrez no podía faltar a la cita, ¿verdad, JJ? Hola, buenos días. Buenos días, Simón. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues un jueves más con sabor a viernes. Uy, sí. ¿No? Porque hoy tenía el día cambiado y, bueno, vamos a hacer un fin de semana larguito. Uh-huh. A ver qué nos cuenta Sergio Gutiérrez y ya empezamos. Pues pero yo no, creo no, que me, no me quites. Hay que querrás un manguito o algo de eso, ¿no? ¿Verdad que sí? Dice, buenos días, gentucilla. Rosa, ciento no sé cuántos estados. Y están esperando que llegue una niña. Hablar del clima... Ah, del cambio climático, vale. Cientos no sé... No sé cuántos estados y están esperando que llegue la niña a hablar del cambio climático. La niña se llama Greta Thunberg o algo así, ¿vale? Mm. Dice que igual no es el tema, pero si desde arriba no quieren hacerlo, es muy bonito ir a hacerse la foto. En fin, venga, a por el jueves. Vale, voy a... a descifrarlo, ¿no? Sí, voy a descifrar lo que Sergio, entiendo escribe yo. Escribe comas. Puntos, separa los párrafos. Creo que entendemos lo que quieres decir. Y a lo mejor, ¡ping!, te lleva estos manguitos. Ya tiene los manguitos aquí, que lo sepas. Que lo que quiere decir que sí que hay cientos de países, no sabes cuántos, pero hay un montón de países esperando que llegue Greta Thunberg o Thunberg, no sé exactamente, perdón, el nombre, a que llegue la niña, como él dice, que a lo mejor... Pues desde arriba no hacen nada por esto del cambio climático, pero que están todos dispuestos a hacerse la foto. Es lo que entiendo, sí señor. O sea, sí, lo menos, que viene siendo un sacabarriga, ¿no? Se habla de ello. Lo que viene siendo un sacabarrigas, ¿no? Me pongo la foto. Luego no hago nada, pero yo me voy a poner en la foto. Creo que te he entendido, ¿verdad, Sergio? Y si no, pues no me lo digas, hombre. Oye, empezamos. Tiene 10 minutos. Tenemos 10 minutos para explicar algunas cosillas. Venga, me has traído un artilugio. Un artilugio. Bueno, me voy a quedar quieta mejor. Bueno, quizás es una cosa que, como siempre, traemos cosillas que van saliendo al mercado. Esto en realidad lleva mucho tiempo inventado, pero bueno, todavía sigue siendo algo que mucha gente quizás desconoce. Uh-huh. Y sobre todo, ¿para qué sirve, ¿no? Esto es una tija telescópica. ¿Vale? Mira que. Esto es un palo, mucha gente le llama palo. Uh-huh. Pero es una tija telescópica, que es una tija de sillín. Aquí va el sillín, ¿vale? Uh-huh. Entonces, este tipo de tijas lo que sirven es para el mando que está aquí. En la ¿sí? caja viene el kit con un mando, va al manillar. Con esto conseguimos que en una situación de una bajada, un escalón, o cuando simplemente queramos bajarnos de la bici uh-huh. más cómodo, lo accionamos y esto baja. Esto es una tija hidráulica, ¿vale? De la marca Bontrager. Es la Line Dropper. Esta tija baja 10 centímetros, ¿vale? Sí. 100 milímetros. Y lo que va a hacer es que cuando nos encontramos en una situación de una bajada muy pronunciada, suelen ser bajadas normalmente cortas, pero muy empinadas, con lo que solemos llamar las trialeras y tal, bueno, conseguimos bajar el centro de gravedad. Y al bajar el centro de gravedad, pues evidentemente nos bajamos más al suelo. Claro. Y la sensación de empuje del sillín, que cuando sí, vamos a nuestra altura, pues nos va empujando y esa sensación no de peligro y de miedo, ¿no? Eso lo evita en gran parte. Además, también nos sirve para compensar mucho uh-huh. el peso, ¿no? Gran parte de las caídas que se producen en este tipo de situaciones es porque desplazamos el centro de gravedad y desestabiliza la bici. O sea que es importante porque más o menos así para entenderlo los que no entendemos mm-hmm. es como el fuelle de una silla que cuando accionas la palanca bien sube o baja es muy cómodo que en el momento que lo necesites pues a lo mejor no te has que bajarte la bici y poner la altura sino que en un momento lo tienes hecho con esa... Bueno, hay muchos defensores del uso de la tija telescópica y además creo que es algo que está todavía pendiente de que la industria pues igual saque algunas un poquito más ligeras, porque es el principal problema es que la gente así que llevamos bicis rígidas de competición, ¿no? De la típica bici de carreras para nosotros, pues esto pesa más de 500 gramos. Claro, normalmente una tija sola de sillín de carbono puede pesar 150-200 gramos. Esto pesa pues el triple, ¿no? Y por eso mucha gente reacia. Aún así, las marcas han desarrollado algunos modelos que son bastante más ligeras. Uh-huh. Bueno, pero claro, el precio también es un poco superior. Claro. Esto hablamos de que son escasamente 249 euros. ¿Sí? Lo hacemos en Santoyo Bikes. Ya te digo, esto es de la marca Von Trager, de Trek. Y bueno, con esto vamos a ir súper seguros. Y creo que es algo que a la gente de iniciación, pues es una pieza fundamental para enseñarse a montar bien en bici. Como decía antes, muchos de los problemas de las salidas en bici es pues que la gente al hacerse muy para atrás y sacar el sillín por encima de aquí del pecho en bajadas muy complicadas, claro, el problema es que la típica acción de el culo para atrás, en realidad es un error echar el culo para atrás. ¿Porque te frena? Lo que vamos a hacer es el tren delantero se nos va y sí, perdemos la estabilidad. Claro. No tenemos el centro de gravedad, lo desplazamos sobre el centro del sillín. Uh-huh. Y claro, ahí perdemos toda la estabilidad de la bici, ¿no? Uh-huh. Además, el tren delantero es el que frena la bici, ¿vale? Con lo cual, no vamos a tener el soporte para frenar. Quiero decir que con esta tija quizás desplazamos menos el cuerpo hacia atrás y vamos a afrontar esa situación un poco mejor. Y así uno se enseñaría mejor claro, en este tipo de situaciones. Oye, has traído un montón de cosas. Bueno, chulas. Pues es que he traído un montón de cosas para hay sudadera que la gente vea y todo lo que vamos a sortear. ¿Qué es mi regalo de Navidad? ¿Ya me lo has traído? Bueno, hoy vamos a presentar cosillas que a nosotros no nos hace ilusión. Que no es para mí. Podríamos haber traído cualquier otra cosa, pero bueno, como sé que los manguitos han tenido su efecto, pues tenemos estos manguitos súper chulos, ¿vale? Que son los conmemorativos del Duatlón, uh-huh, que celebramos el también otro día. Uno, y lo enseño yo por aquí, y otro te lo quedas tú. Aquí están los manguitos. Todo esto que de lo que vamos a hablar ahora puede ser vuestro porque se va a sortear. ¿Cuándo lo sorteamos? La semana antes de Navidad, el jueves antes. Exactamente. ¿Te parece? Sí, ya lo publicaremos. Y mira qué calcetines más chulos. Está abriendo en este momento la bolsita, ya lo habéis oído, ¿no? Mira qué calcetines más chulos. Calcetines chulos. Los suelo llevar yo casi todos los días. Uh-huh. Son calcetines de 15 pulgadas de alto, súper modernos, fabricados por Viator, uh-huh, los amigos de Viator, de aquí de Elche. Genial, y bueno, producto de aquí, tienen, la tierra. Tienen un par de tensores en la planta para la comodidad. Uh-huh. Aquí lo veis, los que estáis en televisión, claro, porque los que estáis en radio lo oís. Ya os digo yo que son muy chulos, en azul marino, muy bonitos. Un bidón de agua. El bidón de agua de un clásico. Santoyo, que también lo tenéis. Madre mía, os vamos a equipar, bueno, va a equipar mejor Santoyo. Pero bueno, lo podéis ganar el próximo, ¿qué es? A ver, el próximo será el ¿qué? Será 25, el 19. 24... 22, 21, 19. ¿19? Es que he contado para atrás. Sí, el 22 es domingo, pues de ahí para atrás el 19. Mira qué tengo aquí. Mira qué sudadera más chula. El 19 lo sorteamos. Venga, oye, la sudadera me encanta, ¿eh? Sudadera ahí de Santoyo Cycling Team, o sea, del equipo de Santoyo. Con alguno de nuestros patrocinadores. Uh-huh. Una sudadera súper, súper cómoda, ¿sabes? Súper sí, cómoda y cómoda, calentita, que viene muy bien, esa sudadera calentita para que la disfrutemos durante porque todo si el invierno. Porque si toca gente que no monta en bici, pues la puede llevar también. Exacto. Da igual. Hagas bici o no, la tienes. Y si lo haces, pues ya sabes, abrigadito vas a salir. Esto se sorteará el próximo 19 jueves uh-huh, diciembre. Lo sortearemos aquí. Pero, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ¿eso lo tienes previsto? Vamos a poner un post en Facebook, ¿vale? Uh-huh. Y por todos nuestros canales, pues lo redirigiremos para que la gente vote y perfecto, y se comparta. Y aquí tenemos quien nuestros sorteos, bueno, suelen llegar a mucha gente. Y sí, vale. Oye, ya que me dices el día 19, el día 20 volvemos a poner en marcha el sol y Navidad. Así que quiero en Santoyo Vais una caja de cartón para que se llene de alimentos. Correcto. Te pillo, lo siento. El día 19 por la mañana, Santoyo Vais va a colaborar también. Va a colaborar. Y todos los que nos están escuchando podéis colaborar. Una cajita de alimentos, una bolsa de alimentos en la empresa que está en una fábrica de calzado. Chicas, bere, bere. Pues voy a tener que venir con un camión. Pues con todos que somos ya. Vale. Una cajita ahí en la empresa, los chicos de Quiles, no quiero decir nada, pero ya que Sergio Gutiérrez, todos los oyentes, podéis participar el próximo día 20, viernes por la mañana, desde las 10 de la mañana. Y puedes despedir ya a tu gente si quieres. No, pero se está metiendo conmigo, vale. Dani Sacasa, le está diciendo algo a Matías, bueno, saludo a todos. El próximo día y 20. Y este fin de semana hay fulgas, ¿eh? Estaremos en la Plaza Bikes, en el Ayuntamiento, realizando ese especial desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todos los compañeros de esta casa estaremos por allí haciendo radio en directo para recoger alimentos para comedores sociales, como hacemos desde hace la tira de años ya, creo que llevamos más de 15 años, con este sol y Navidad. Así que tenéis tiempo de poner en la tienda, en la empresa, en la comunidad, una cajita para que los vecinos vayan también poniendo pues ese litro de aceite, ese arroz, alimentos no perecederos, desde luego. Y el día 20 los traéis a la Plaza Bikes, que allí os vamos a esperar todos. Allí estaremos haciendo radio en directo, ¿de acuerdo? Que no podéis llevarlo el día 20, no pasa nada. Desde ya, o mejor ya desde el lunes, en horario de oficina de 9 a 2, podéis traer esas bolsitas o esas cajas aquí a Teleelch, que las iremos guardando para el día 20, ponerlas allí en el stand que vamos a tener preparado con la radio en directo desde el Ayuntamiento. Sol y Navidad vuelve un año más y será el día 20 de diciembre. Y el 19, el super sorteo de Santoyo Vais. Bien, ¿no? Sí. Bueno, pues que nos faltan 3 minutos. Bueno. Que nos vamos yendo, ¿no? ¿Te apetece venir en bici hoy o no? Hoy ha salido el sol. Mira, hoy voy a hacer ejercicio, pero por IKEA. ¿Te vas a IKEA? Eso es ejercicio, no me digas tú a mí que no. Eso es infernal. Ya, pero hoy va a ir el sábado. El sábado va a ser muerte. Va a ser infernal, pero el sábado es muerte. Así que prefiero ir hoy. Bueno, hola Rosa, perfect. Que empiece a hacer algo desde arriba. Dice, en fin, mira, puntos, comas, paréntesis. ¿No le has dicho que ponga puntos, comas, paréntesis y demás? Pues lo ha puesto. Puntos, comas, paréntesis, punto. No sé ponerlos. Dije, jaja. Ya me he ganado mis manguitos, dice. Bueno, pues para todos, feliz Navidad y nos vamos. ¿A qué? A hacernos un bocata de Adarve Tetería Gastrobar. ¿Por qué? Porque me encanta la tortilla. Porque toca bocata de tortilla de patatas en un montón de sabores. Así que 1,50 el bocata, 1,50 y 2,50 si te llevas bote. Así que vete a Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval número 4. Te haces un rico bocata de tortilla de patata a la 1 de la tarde, ¿qué otra cosa se puede hacer? Gracias, Simón. A vosotros. Hasta el lunes que viene, hasta el jueves que viene. Es que yo estoy en modo ya fin ¿el de lunes? Semana. ¿Quieres que venga el lunes? Si quieres. Gracias a todos por elegir este espacio llamado Entre Amigos y os esperamos ya el próximo lunes a las 11 de la mañana. Que disfrutéis mucho de este fin de semana si lo tienes largo y si no lo tienes largo, pues también. Gracias a todos por participar también a través de nuestro número de WhatsApp. Y nos vamos con música. A ver, ¿qué os pongo? Pues, ¿qué os voy a poner? ¡Un villancico! Eso sí, moderno. Hasta el lunes.